modales y muy buena condición. Muy bueno para la baraja, muy tierno para el amor, para jugarse la vida no le faltaba valor. De Guatabampo a Nogales, todos son en busca de aquel cobarde que a su mujer ofendió. Al cañón de su pistola su venganza le juró, y a tragos de bacanora sobre el caballo durmió. Alguien le dio aquel aviso cuando en Santana vio. Aquel hombre que te busca esta mañana llegó. Las espuelas al caballo con coraje le clavó. Tiró el sombrero en el aire y al pueblo se dirigió. Ya frente a frente en la calle una moneda sacó. Esta moneda le dijo, tiene que limpiar mi honor. Cuando esta caiga en el suelo, dispararemos los dos. Que la Virgen te acompañe y a mí no me olvide Dios. Se oscureció. Herido como una fiera, su rival se le dobló. Pero cuando iba cayendo, su pistola disparó. Y aquella bala certera los puso a mano a los dos.